Ayer a la noche llegó esta oferta. Anteriormente había rechazado ofertas de la primera B o de la misma C y eso, pero bueno, Dula está muy cerca de lo que es mi pueblo, de lo que es mi familia, y eso me tiró mucho. La verdad que no pudo, el corazón quería ir para allá y bueno, tomé esa decisión. Fue lo que terminó de equilibrar la balanza, o desequilibrar, mejor dicho, ¿no? Esta propuesta de Douglas, que desde lo deportivo, desde lo económico, desde la cercanía con tu localidad, con Sargento Cabral, terminó de inclinar la balanza y tomar la decisión de partir. Sí, por supuesto. Yo siempre dije que en Cañuela estaba fenomenal, que si no era por un equipo de Nacional B no tenía interés en irme, porque la verdad era esa. Estoy fantástico, la gente es fantástica, los dirigentes, el grupo de jugadores que son amigos ya, lo que es el cuerpo técnico, pero bueno, cuando uno toca a la familia es la prioridad, y en este caso no pasaba más que por eso, no pasa más que por eso, así que bueno, la decisión fue esta, y ahora a afrontar lo que viene. ¿Y qué se viene justamente? Se viene una temporada en el torneo Federal A, que vos ya tuviste la posibilidad de participar con Sportivo Las Parejas. ¿Cómo imaginás que se va a estar dando la temporada con Douglas? No, uno, por empezar, ahora ellos están en plena pretemporada, porque el torneo arranca un poco más tarde, así que sumarse, sobre todo en la parte de lo humano, de como jugador, ir aportando, de tratar de hacer un buen torneo, de sin desesperarse, y más que nada tratar de serle útil al técnico. Un Douglas que viene de perder la categoría, venía de jugar la B Nacional, bajó, estará jugando el torneo Federal A. ¿Tuviste la posibilidad, Horacio, de dialogar con el entrenador de Douglas Hay? ¿Qué te propuso? ¿Qué proyecto de club, de institución, de idea de juego es la que te han comentado? ¿Tuviste la posibilidad de dialogar? Mirá, realmente esto surgió tan repentino y tan anoche fue que no tuve oportunidad de charlar con el técnico, así que de todo eso me voy a informar hoy. Seguramente charlaremos entre hoy y mañana, y bueno, ya después sumarse para lo que va a ser el torneo, que es un torneo dificilísimo, que todos los equipos se hacen fuertes de local, y que bueno, que aparte que Douglas viene herido por la última baja, como vos decís, de perder la categoría, y bueno, va a querer hacer todo lo posible para tratar de ascender de nuevo. Bien, estamos dialogando con Horacio Martínez, lo tenemos que decir, ex jugador del Cañuelas Fútbol Club. En el día de hoy, en realidad ayer por la noche, llegaba la oferta formal del conjunto de Pergamino, Douglas Hay. Hoy se terminó de confirmar la salida del delantero de la institución albirroja. Horacio, consultarte, ¿qué te dejó este paso por Cañuelas? Mira, es uno de los clubes donde más cómodo me sentí, donde mejor gente encontré. La verdad que solo palabras de agradecimiento, no tengo otra cosa que decir, porque desde el primer hincha hasta el último jugador, la verdad que se brindaron todo, me dieron todo, y bueno, yo estoy, la verdad que dolido de esta salida. Ya te digo, es una cuestión familiar que era lo que yo, después de tantos años de andar con las valijas en el baúl, me debía, y bueno, eso inclina la balanza. Pero sobre Cañuela, lo mejor, la verdad que muy feliz me han hecho. Espero que yo haya servido, que también tengan un buen recuerdo, y a lo mejor, quien te dice, el fútbol siempre es una vuelta, una rueda, que quien te dice que el torneo que viene vuelva a estar ahí, eso no se sabe nunca. Ah, bien, por lo menos dejó una puerta más que importante abierta, ¿no?, para un posible regreso pronto, a la brevedad, si se da, ¿no?, si el fútbol así lo quiere. Sí, por supuesto, cuando uno está bien, yo soy de la idea que no hay que moverse. He estado en planteles donde no veía que llegue la hora de junio para irme, y acá la verdad que no quería que eso pase, y bueno, ustedes sabrán también del esfuerzo que había hecho yo, que había hecho todo el mundo para que se siga un año más. y bueno, lamentablemente no se dio por esta cuestión familiar. Bien. Horacio, consultarte, si tenés que elegir un momento, quizás una situación que hayas atravesado aquí en el Canela Fútbol Club, que te quedas con algún recuerdo en especial, algún recuerdo que te quedes, que vos digas, esto me lo llevo para siempre. El grupo creo que sin duda, si no ha estado el mejor, ha estado muy cerca de eso. Habíamos formado, no te digo solamente de los jugadores, habíamos formado un grupo espectacular y bueno, eso hacía que todo funcione bien a pesar de algunos problemas que a veces uno tenía, económico, algunos personales, pero todos tiraban para el mismo lado, siempre con una sonrisa, y eso hace que realmente uno se quede los mejores recuerdos y siempre tenga ganas de estar en un plantel así. Bien, Horacio, agradecerte por el tiempo. Gracias por la gentileza en dialogar con nosotros. A lo largo de todo el año ha sido muy amable en ese sentido, así que agradecerte por el tiempo dispensable y bueno, que sea con éxitos esta nueva etapa en tu carrera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, porque siempre me han brindado lo mejor y bueno, esperemos que tanto Dula como Cañuela en una temporada espectacular y podamos ascender los dos.